Seguimos en vivo cuando son las 12:46. Comunicate con nosotros al 53-35-34. Son las líneas de contacto con La Pana. Panamericana 99.3 en vivo. Desde aquí, desde el barrio Panamericano de Huerta Grande, saliendo con estudios centrales en Avenida Argentina y Pasaje Cooperación. Hoy estamos investigando, tratando de conseguir más información sobre esta ley agroforestal que se va a aprobar esta tarde. Ya conversamos el lunes con el legislador Ezequiel Perecini de la izquierda, dijo que no van a acompañar el proyecto. Hablamos también en el día de ayer con Julio Ortega de la Coordinadora Provincial en Defensa del Bosque Nativo. No acompañan el proyecto. Están convocando a la Plaza del Libertador en Córdoba para esta tarde, para presenciar el momento en que se apruebe esta ley. Hoy pudimos conversar con el legislador Fresneda del bloque de Podemos Córdoba, que dijo que si se hacían algunas modificaciones podrían llegar a aprobarla, en principio, si es que se va a respetar el mapa que ya se está utilizando para delimitar las zonas de explotación del monte nativo. Si lo hacen en zona amarilla, por ejemplo, zona industrial, y bueno, si hace un bosque, un negocio agroforestal de las empresas madereras en una zona verde, amarilla, es una cosa. Si lo hacen en zona roja, estaría dañando el monte nativo. Pero ¿cómo se entiende una ley con otra? ¿Qué prevalece más? ¿Si las leyes ambientales o las leyes o esta ley? ¿O si esta ley se va a regir por los presupuestos mínimos que establece la Ley General del Ambiente? Son muchas dudas, incógnitas sobre este tema, y creemos que es un tema que necesitamos tenerlo bien claro. Por esa razón estamos en comunicación telefónica con Raúl Montenegro, presidente de la FUNAN, un referente de la opinión ambiental en la provincia de Córdoba hace décadas. Y bueno, sabemos que está bastante al tanto de la situación y queríamos conocer su opinión. Raúl, muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto realmente. Bueno, muchísimas gracias. Queríamos que nos dé usted su opinión. Sabemos que ya estuvo leyendo la ley. Nosotros tenemos entendido que esto se va a aprobar hoy. Bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué consecuencias positivas o negativas puede traer la aprobación de este proyecto? Bueno, ante todo nosotros hicimos un informe con todas las falencias que tiene esta norma. Incluso se distribuyó ayer entre todos los miembros de las distintas comisiones, como para que no haya excusa de que no se conocía por lo menos las posiciones o fundamentos técnicos. Yo creo que realmente es una la palabra más suave es calificarla de un proyecto de ley lamentable. Primero, que debería estar antes que nada aprobada la ley de bosque nativo, que usted sabe en este momento fuerte discusión, y solamente después que esté esa ley que establece las zonas rojas, amarillas y verdes en función de cuál es la situación y el pleno cumplimiento de la ley nacional de bosque, recién entonces debería hacerse. Pero siguiendo ya una especie de torpeza serial que se está dando en el área de ambiente de la provincia, deciden sacar esta norma, primero acompañada de grandilocuentes anuncios de 20, en realidad son 30 millones de árboles, que es la intención que tienen de plantar, después de haber fracasado la gestión de Schiaretti en un proyecto parecido al que hablaban de 17 millones. Decía grandilocuente porque en realidad en bosque nativo, si uno tiene en cuenta el proyecto de la provincia, que son 150.000 hectáreas en 10 años, es realmente irrelevante al lado de lo que funcionan, tienen los ambientes nativos, al lado de lo que se destruye. Pensemos en desmontes, pensemos que en Córdoba han llegado a quemarse en un solo año 200.000 hectáreas, allá por ejemplo en 93, 94. Entonces, quiero decir, hace todo. Es un proyecto, aparte de técnicamente con muchos vacíos, grandilocuente y en donde las cifras no tienen nada que ver con lo que realmente se necesita. Favorece mucho más la destrucción de los bosques nativos que su conservación, porque como el gobierno sigue creyendo que los bosques son árboles, cuando en realidad es biodiversidad, para que tengan una idea, dentro del proyecto hablan de enriquecimiento de bosque nativo, y si hay un bosque nativo degradado con baja densidad de árboles, se permite, por ejemplo, plantar incluso exóticas. O sea, yo creo que esto se ha hecho a medida de los intereses de quienes tienen propiedades y que hacen ganadería, que hacen agricultura industrial, porque de algún modo van a poder transformar los bosques nativos, entre comillas, que podrían haberse recuperado, en realidad en verdaderos lugares de producción, ¿no? En lugares de protección. Entonces me parece que realmente eso, más una cantidad de otros elementos, favorecer el que haya más especies exóticas que pueden salir fuera de control, como ya lo hay, una ley que ni siquiera aborda qué es lo que se va a hacer con las actuales leñosas. En la provincia hay 34 especies de leñosas invasoras. No se ha hecho ningún tipo de evaluación de impacto ambiental, sin audiencia pública, un proceso absolutamente no participativo. Yo creo que, bueno, es un episodio más, insisto, dentro de las torpezas seriales en materia de herramientas del gobierno de Córdoba, ¿no? Sí, aparte siendo de que el mapa actual está desactualizado, que no se está moldeando el nuevo mapa con la participación ciudadana correspondiente, esto vendría a desordenar un poco más el marco ambiental. Acaba de decir, yo creo, una definición absolutamente clara de qué es lo que significa este proyecto de ley. En realidad viene a desordenar, pero en un desorden que al final del día termina favoreciendo a los que han sido los responsables de destruir el patrimonio natural de la provincia, ¿no? O sea, evidentemente desordena, pero en ese desorden lo que pierden es la sociedad, pierde la sociedad cordobesa, pierde los bosques nativos, pierde la biodiversidad. El gobierno muestra como positivo un proyecto de una imprevisión, de una falta de seriedad, vacíos, errores técnicos increíbles. Son 20 artículos que realmente muestran que no tienen la más mínima idea de cómo funciona una provincia, cosa que queda claro porque el diagnóstico ambiental de Córdoba, ustedes saben, las provincias ambientalmente peor administradas del país, nos queda menos del 3% de bosque nativo cerrado, donde los tres grandes ecosistemas que teníamos, el espinal, chaqueño, todo lo que es la estepa pampeana, solamente nos queda con cierto significado el chaqueño, o sea que ya hemos destrozado dos de los grandes ecosistemas caracterizados en la provincia. Entonces, esta ley agroforestal, hecha incluso desde un sector de la producción para producir, para favorecer aún más los negocios, realmente no. Es decir, no se entiende socialmente, pero sí se entiende en la lógica de los negocios, a lo cual hay que agregar otra cosa. El gobernador ya firmó un convenio con Biofábrica, una empresa de Misiones, para la provisión de plantas y de técnicas para propagación. Entonces, hasta en esto hay una especie de torpeza previa. La ley lo único que hace es blanquear un convenio que ya ha firmado, por ejemplo, el gobernador, de forma totalmente inconsulta. Piensen que esta empresa misionera, si ustedes van a la página web de Biofábrica, o sea que es fácil acceder, van a ver cómo allí anticipan que ellos pasan a ser protagonistas en este proceso de deforestación de 150.000 hectáreas, ¿no? Es una... realmente es una torpeza más y que obviamente va a dar lugar a acciones judiciales si se llega a aprobar, ¿no? No solamente desordena, sino que hace que uno termine gastando más esfuerzo por la escasez de inteligencia para hacer normas en esta provincia. Montenegro, si en la provincia de Córdoba nos queda menos del 3% de bosque y vemos que avanza el desmonte, que avanza la minería, ¿qué nos espera para los cordobeses en los próximos años, en las próximas décadas? Es muy simple, cuenca hídrica en mal funcionamiento, menor resistencia a las tormentas, es decir, vamos a ser mucho más vulnerables a las tormentas. Imaginemos que es lo mismo en zona de llanura, que haya una tormenta fuertísima con vientos superiores a los valores normales. No es lo mismo esa tormenta con un bosque nativo que proteja que tener un sistema prácticamente como un desierto, en donde va a haber manchones de forestales exóticas. O sea, la lectura es muy simple y es un poco trágica, ¿no? Es más erosión, pero sobre todo es más muerte, ¿no? Uh-huh. Obviamente, esta es una provincia en que, como ha privado los intereses de ciertos sectores al amparo del propio gobierno provincial, la ley 98.14, que hoy está vigente, ya fue el primer paso que hicieron los sectores de la mesa de enlace, uh-huh, sobre todo a través de Cartes, para avanzar en esto. Entonces, todas estas movidas lo que están generando es que va a haber muchas más muertes en el futuro como las que ya pasaron en Sierra Chica, ¿no? Y esto aparentemente no les importa. Acá lo único que les importa es hacer negocios. El negocio de la agricultura industrial, el negocio de la ganadería con rolado, y ahora el negocio de la plantación de árboles. Porque otra cosa que ni siquiera se le ocurrió pensar es que si uno no tiene, como decías vos previamente, establecido en la zona, no tiene la ley, pero además ni siquiera se considera cuál es la mortandad de los árboles que se planten. Siendo muy conservadores, por lo menos una tercera parte de esos 30 millones que tan grandilocuentemente está planteando la provincia, insisto, es una cantidad ínfima de árboles y no sirve en lo más mínimo para frenar lo que ellos pretenden frenar. De esos 30 millones de árboles, en realidad solamente sobrevivirían 20 millones, ¿no? Y lo más terrible de todo esto es que la única técnica que tiene una provincia para poder recuperar sus bosques nativos es lo que se llama la ecosucesión, o sea, que el propio bosque se vaya reconstruyendo. Para eso hace falta que haya clausura, lugares alambrados que no permitan el ingreso de herbívoros, de grandes herbívoros, controlen otros factores de disturbio, que el propio bosque se reconstruye. Acá, en realidad, al gobierno no le importa aquella ecosucesión, no le importa la lógica de la recuperación del bosque o del bosque mismo, lo único que le importa son los negocios. O sea, los negocios de la gente de la mesa de enlace, que con esta ley no podía hacer una cantidad de cosas que no podía hacer dentro del campo productivo, y después los negocios vinculados a la forestación, la reforestación y los servicios, ¿no? A mí me parece es escandaloso lo que está pasando, y si se llega a aprobar, además de obligar a que haya presentación en la justicia, con lo cual se va a desordenar más, me parece que es una falta de respeto por una universidad que tiene más de 400 años, otros centros universitarios, gente que viene trabajando en reforestación, reforestación en serio, no estas fantochadas que se le ocurren al gobernador Juan Schiaretti. Es una falta de respeto con la gente, ¿no? Después del bochorno del proyecto de ley de bosques, este es el otro bochorno, el proyecto de ley agroforestal. ¿Usted cree que es posible pensar o soñar un modelo productivo provincial que salga de la especulación económica, que no avance sobre el monte y que se pueda sostener? Es que si no tuviera gente inteligente, y además gente inteligente, personas que pensaran más con la cabeza que con el bolsillo, más vale que esto puede hacerse. Pero si ustedes recorren las imágenes satelitales de la provincia, se dan cuenta que acá se piensa con el bolsillo, no se piensa ni con la cabeza, ni con la sensibilidad, y mucho menos en términos del futuro. En realidad son estos señores que han transformado la provincia en un gran campo de soja, quieren transformarlo en una zona de ganadería de bajo bosque. Lo único que les importa es el dinero. ¿Para cómo es un sector económico que ni siquiera da grandes cantidades de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy, muy triste, pero y lo triste tal vez es que, como respondí a tu pregunta, más vale que es posible hacer actividades en donde puede hacerse conservación de ambientes y producción. Pero para eso tendríamos que tener funcionarios inteligentes, ¿no? No es el caso de la provincia de Córdoba. Raúl Montenegro, muchísimas gracias. No, falta más, que tengan un lindo día, hasta luego. Gracias. Hablábamos entonces con Raúl Montenegro, presidente de la FUNAM Córdoba, un referente, una persona que sabe mucho de ambiente en esta provincia y nos puso a tono y nos hizo más o menos tomar consideración de lo que se va a aprobar esta tarde en la legislatura provincial. Y se nos fue el programa, 13:01, se nos fue el miércoles, será hasta mañana jueves cuando nos volvamos a encontrar con Panorama. Esta tarde, bueno, la convocatoria está abierta en Córdoba, en la Plaza del Libertador, ahí nomás a 2 cuadras de la legislatura, para participar, para estar presente. Van a estar viajando desde diferentes lugares del valle. Esto fue Panorama, en este momento 10 grados la temperatura, el cielo parcialmente cubierto, la humedad del 61%, la máxima estimada para hoy, 15 grados. Hoy estuvimos aquí, Lea Ross haciendo la producción periodística, Matías Gramajo el gallego y quien les habla, Juan Jacobs. Esto fue Panorama, será hasta mañana. Nos vamos con El Mailín haciendo la canción dedicada a la forestal santafesina, El Mailín, La Forestal. ¡Chau! La pobreza de mi pago me empujó a cantarte fuerte, manto tejido en pobreza, calando pasó la muerte. Jura gringo carecido, foresta le diendo a hiena, hundida ya en los obrajes, robando sudor y leña.